Hola, queridos compañeros, gracias por esto, por dejarnos estar un minutito en la radio Tincunaco. Somos Fundación Pelota de Trapo, nuestra organización tiene más de 40 años de vida y hoy estamos viviendo un tiempo muy complicado donde dejamos de tratar de transformar la vida de nuestros niños para tratar de garantizarles que coman. En estos días estamos pensando en el Día de las Infancias y es muy complicado porque antes, en tiempos donde no se sufría tanto, podíamos comprar algunos juguetes y alguna ropita como para regalarles. Hoy no lo podemos hacer porque estamos invirtiendo todos nuestros recursos en alimentos. Entonces les pedimos a toda la gente que nos conoce, la que lee nuestra agencia, y la que tiene un poco de sensibilidad para los pibes y las pibas, que nos acerquen ropa en muy buen estado, zapatillas, fundamental, y juguetes que si no son nuevos, pareciera que lo fueran. Así que eso es lo que pedimos. Y bueno, y pensar en que es cuando esto pase, poder volver a tratar de pelear por transformar y dignificar la vida de nuestros pibes en caminos de miel y chocolate, como soñaba Alberto Morlachetti. Un abrazo y muchas gracias.